Exactamente. Y mirá vos, qué casualidad caer en el 84 justo y ser una estrella de ese equipo. Un histórico. Entrar a la historia de esa manera, ¿no? Sí, yo en realidad digo que la estrella fue el equipo. Exacto. Fue el equipo la estrella. Sí, pero vos hiciste goles muy importantes. Y te voy a dar unas estadísticas que a lo mejor vos lo podés, seguramente lo podés tener, pero vos en Huracán jugaste 173 partidos. Hiciste 43 goles. El primer partido lo hiciste en la cancha de Talleres, el 15 de abril del 84. ¡Qué detallita! Contra Talleres, y fue un 4-2 a favor de Huracán. Tu último partido fue el 11 de noviembre del 2001. Casualmente, en cancha de Talleres, con el mismo rival, 1-0 ganó Huracán. Sí. Tu primer gol fue el, ya te digo, porque lo estoy leyendo, el 4 de agosto del 84 a Gimnasia. ¿Te acordás aquel partido, el 2-0? Sí, en la cancha de Talleres. Sí, jugaba con Gilberto Funes. Exactamente. Gimnasia, jugaba el Búfalo, sí. Sí, señor. Sí, y tu último gol fue el 23/9/2001 en la cancha de Huracán contra Murialdo, que ganó Huracán 4-0. Sí, sí, qué bravo, wow. Qué bravo usted, ¿no? Yo, qué bravas estadísticas. Sí. La verdad que lo felicito, porque tiene una memoria. Yo la verdad que no me acordaba tanto. Tú, Benny, ¿vos qué recordás, aparte de, como hincha, digo, del 84? ¿Lo viste, obvio, a Marcelino, Fópoli? Mira, el legendario Cachavacha, ¿no? A todos. Yo soy un sufriente hincha de Huracán La Acera. A veces sufro en exceso, ¿no es cierto? Y tengo hasta miedo de morirme adentro de la cancha, ¿no? Pero lo que siempre recuerdo es de esos jugadores de aquella época, que despertaban un entusiasmo general. Yo lo vi a Huracán desde muy chiquito. Mis viejos me llevaron a la cancha. Mi papá me llevó junto con mi hermano, no sé, tendría 4 o 5 años, ¿viste? Cuando ya te enamorás del fútbol y bueno, y vas a la cancha y empezás a ver jugadores y algunas cosas se te van grabando. Respecto a Marcelino, él tenía mucha inteligencia para pararse en el área. A pesar de que era alto, pero flaco, ¿viste? Y en ese tiempo, él te lo puede decir, estaba Carlito Roja, estaba Sosa. Lucero, ¿no? ¿También? No, los defensores que lo marcaban. Perdón. Rafa Iglesias. El Rafa Iglesias. No, unos nenes, pero sí, que no te dejaban a veces mover. Por ejemplo, el Cuta Morán, el famoso, ¿cómo es que se llama? Alfiler. Sí, varios nacionales jugaban con el equipo de Buenos Aires. Claro, ¿viste? El Cuta Morán no te dejaba pararse en el lado de él porque te vivía pinchándote con los alfileres. Sí, ah, por el otro lado. Sí, había que irse del otro lado, ¿viste? Y bueno, y el tipo pasaba un partido tranquilo de esa manera. Entonces, el Marcelino le tocó una época, tal vez sea la última gran época del fútbol de Mendoza, en donde había grandes defensores y grandes equipos. Y después, ¿viste? Bueno, él ha jugado, si mal no recuerdo, en Palmira, llegó a jugar en Gimnasia, así que habría que contar los goles que hizo en esos equipos también y ver si llega a los 100, está dentro de los 100 goles, ¿no? Sí, bueno, eso habrá que contar. Pues jugué en Alianza de San Juan también. En Alianza de San Juan, mira vos. Hice 15 goles también en Alianza de San Juan. Uh-huh. Y bueno, he andado por... También estuviste afuera, ¿no? ¿Cómo? ¿Afuera también estuviste? Sí, en Centroamérica. Sí. En Honduras. En Honduras, el Real España se llama el equipo. Qué bien, che. Toda una figura con nosotros acá. No. Bueno, sin duda. Centroamérica. Clima tropical. Sí, claro. Centroamérica. Ahí Rubén, ajá. Bueno, habrá que contarlo, ¿no? Exactamente, mira vos. A ver quién va hasta Honduras a ver Daniel y contar los goles de Marcelino. Tal cual. No, ha sido un alegrón, Rubén, escucharte. Bueno, gracias, Marcelino. Y bueno, y gracias a ustedes por llamarme y hacerme participar de esta charla tan linda, porque siempre es importante reconocer. Nosotros estamos en una agrupación, Marcelino sabe, que tratamos, viste, de hacer cenas homenaje a muchos jugadores. La última fue al Petete Alvarado y a Eduardo Macri, que bueno, Eduardo Macri es uno de sus grandes amigos, ¿viste? Siempre andan juntos. Sí, sí, sí, no pude ir porque tuve una cosa muy, o sea, familiar y no pude sí, ir. Sí, me contó Eduardo. Así que bueno, Marcelino, te vamos a tener ahí, estamos pendientes, ¿viste?, de poderte hacer algún homenaje, ¿viste?, hacer algo, porque tus 6 goles del clausura del 84 nos llevaron al campeonato, ¿viste? Y bueno, eso es importante. Aparte, el golazo que le hiciste a Gimnasia en la final, el 3-1. Con los dos de Moyano y el de Marcelino. Exactamente. Y aparte, no sé si él lo comentó, fue un gol apoteótico. Porque el Coqui Martínez, el arquero de Huracán, recibe la pelota y en vez de pararla o irse al área o tirarla afuera, se fue gambeteando hasta el medio campo. Vos imaginate, había cerca de 30.000 personas esa noche en el estadio. Vos imaginate, el arquero de Huracán, Gimnasia ganaba Huracán ganaba 1-0 y se venía a Gimnasia y no había forma de pararlo. Y este loco sale jugando con la cabeza levantada, le entrega la pelota al Miliki Moyano, el Miliki corre, porque lo sorprende a la defensa de Gimnasia, es el centro y entra Marcelino solito para meter un balinazo terrible. Tal cual la jugada. Sí. ¿Cómo? Tal cual la jugada. Sí, señor, es así, porque la tengo grabada, mira, fue una jugada tan espectacular como dramática, porque el Coqui salió gambeteando, dejó a Rojas y a Feldman en el camino. A Luis Darío Feldman. Que le hizo una magia y le ganó la pelota, ¿no? Increíble, increíble lo que hizo el Coqui ese día. Sí, sí. Y el Marcelino participa de esa jugada decorando de esa manera, ¿no? Como decís vos, es un equipazo Gimnasia, Darío. Sí, Fino, sí. Del mundo. Roble. Roble de Boca. Roble. Sí, sí. Tenía una delantera impresionante, a pesar de que ya sufría la baja de Juan Gilberto Funes, que se había ido para el lado de Colombia, ¿no? Y Rodríguez. Y no estaba Rodríguez. San Juanino, ¿eh? Exactamente. Sí, pero igual Gimnasia siempre tuvo figura, ¿no? Exactamente. Y bueno, no por algo ellos habían ganado 4 años consecutivos los campeonatos, sí, de la liga. Cual, y Huracán, sí, se mete en ese medio, ¿viste? Cortando esa racha que hubiera sido el quinto campeonato del Lobo, ¿no? Claro, el quinto. Sí. El quinto consecutivo. Que Huracán es campeón de clausura, ¿no, Rubén? Huracán es campeón de clausura porque define por penales con San Martín, uh-huh, y ese es el primer campeonato que ganó Huracán. Claro, de Liga, Liga Mendocina. De Liga Mendocina. El A, porque la B ya había... Había sido campeón del 81, exacto, campeón, había ascendido invicto, campeón invicto. Ya había ascendido dos años en el 41, y en el 45 había ascendido también Huracán, había salido campeón de la Intermedia Ascenso, como se le llamaba de esa manera, campeón invicto también. O sea que los 3 ascensos que tiene Huracán de la primera B, llamémosle a primera A de la Liga Mendocina, los hizo como invicto. Y el equipo del 81 fue también un equipo muy recordado porque jugó 18 partidos Huracán y solamente perdió un solo punto. Todos ganados. Todos los demás fueron ganados y algunos hasta por goleada. Yo recuerdo, por ejemplo, el que le hizo 10-0 a Newbery, 9-0 a Murialdo, 8-0 a Newbery también en la cancha de Huracán, 5-0 a Rodeo del Medio. No, fue un campeonato impresionante. Fue un campeonato impresionante realmente. Hizo 72 goles Huracán en ese torneo, 72, y le convirtieron solamente 5 veces. Así que imagínense el campañón que se mandó y el equipo que era, ¿no? Sin dudas. Señor Rubén, Pipi le habla de acá desde 5 por peso. Sí, Pipi, ¿qué tal? Bien, quería hacerle una pregunta entrando un poquito más en lo que tiene que ver con la profundización, ¿no?, de lo que es estas figuras que han trascendido dentro del fútbol local. ¿Piensa usted que, siendo aún el fútbol lamentablemente un recontra negocio de lo que es hoy por hoy, ¿no?, todas las ligas y todos los organismos que tienen que ver con el balón, ¿piensa usted que debería todavía existir estos personajes tan singulares como Marcelino dentro del fútbol?